Piedad Anónima, teléfono 4-776-6890. Acrílicos La Mana, casi medio siglo fabricando planchas acrílicas, inclusiones acrílicas y polímeros especiales. Por sus cualidades, es utilizado en la industria del automóvil, iluminación, cosméticos, espectáculos, construcción y óptica, entre muchas otras. También hacemos trabajos a medida y grandes obras. En San Justo, en Monseñor Bufano 2826 y en Mendoza 2782. info@acrilicoslamana.com. Teléfonos 54 11 44 41 99 65 o 54 11 46 51 70 11. Bueno, estamos escasos, me parece, de auspiciantes, don Gustavo. Bueno, pedimos una colaboración a nuestra audiencia, a todos aquellos que puedan colaborar, así podemos seguir haciendo este programa que nos apasiona tanto. Sí, Matías, como jefe de producción, ¿a quiénes invitaste hoy? A ver. Hoy tenemos, se puede decir, dos invitados de lujo. A ver. Uno de los cuales ya es como socio vitalicio de la radio, prácticamente. Y hoy nos acompañan el actual teniente coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Jorge Rubén Farinela, el cual en 1982 fue capitán y fue el oficial logístico del Regimiento 4. Gracias, muy amable y buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña el actual coronel retirado Jorge Pasoli, que en el 82 fue subteniente jefe de la sección exploración. ¿Ya es miembro de la comisión este o todavía no? Lo venimos ahí medio apretando. El carnet, porque Anu dice que sí, que no, está ahí, ¿no? A dos aguas. Le mandamos el carnet, falta que lo firme nomás. Hay que ver las elecciones. Agradezco la invitación y a toda la audiencia que bastante seguido me están escuchando quizás. Sí, con todo gusto, siempre aporte muy positivo y aparte sí. Colabora, me parece, con vos. Mucho, me ayuda a conseguir invitados, la verdad. Siempre que tengo un huequito, te mando el salvataje, me manda. Hoy estamos recordando el fallecimiento de alguien que falleció un día como hoy, en el año 2012, que es la señora Delia Lidia Niemietz. Uno dirá... ¡Y lo maté, vio! Siempre arruinando toda la preparación previa que uno hace, don Gustavo, una... Pero él tiene que... Mire cómo me pongo, parezco el chavo. No, la verdad, una señora muy, muy querida por nosotros, porque la hemos conocido en los momentos tan tristes que vivió nuestro querido almirante Carlos Busser. Uh-huh. Un héroe de Malvinas, un hombre que el 29 de septiembre del 2012 se fuera a su encuentro con el señor, llevándose... los laureles de la gloria que todavía el pueblo argentino no ha reconocido. Y como tantos próceres que hemos tenido, murieron un poco en el oscurantismo, en el olvido, pero así como San Martín y como tantos otros, pero con el tiempo va a ser una figura recordada como aquel hombre que ganó la primera batalla de Malvinas, recuperó las Malvinas para nuestro territorio, con una serie de cosas que hemos ya hablado el 2 de abril en proximidades de la Operación Rosario, muy difíciles, en unas condiciones muy difíciles. Baste con recordar lo que siempre recordamos, que se le dio una misión casi imposible, que era la de recuperar las islas sin herir siquiera a un solo enemigo, y eso lo logró. Nuestro querido Busser, un 29 de septiembre se nos fue físicamente, pero en nuestro programa está presente, en nuestra comisión de la que fuera miembro de honor y presidente de la Secretaría Académica, que es la única que está integrada por veteranos. Le cuento esto a usted también, Farinera. Nosotros somos una comisión de no veteranos de Malvinas que hemos dedicado casi, le diría, la vida en recordar la gesta y a sus héroes como ustedes. Y tenemos una secretaría académica integrada por veteranos, y el almirante Busser fue durante mucho tiempo el presidente de esa comisión, después con el brigadier Destri, me acuerdo, que está viviendo en Paraná ahora, no está en la zona, por eso nos ha abandonado un poco. Y hoy tenemos una secretaría académica con veteranos de guerra que son realmente héroes y muy reconocidos. Perdón, sí, una acotación quería hacerle. La señora Doria, la mujer de Carlos Busser, falleció 4 días después de él. Exacto. Y estaba muy enferma durante mucho tiempo, estuvo, y él estuvo en prisión domiciliaria desde 2009 hasta que falleció en el 2012 sin conocer la cara del juez. No me acuerdo. O sea, estaba en prisión domiciliaria esperando un juicio por una presunta participación en delitos de lesa humanidad. ¿Sabe cuál es el delito que le imputaban? Haber estado en Bahía Blanca en un determinado momento. Bueno, era en 1977. En 1977 lo destinan a las Fuerzas Tiradas 2 en Bahía Blanca. Sabe que yo lo conocí muy bien a Carlos. Y y como todo militar, digamos, creo que es así, a pesar de que yo no soy, él recibe el mandato, se presenta a fin de diciembre y vuelve en febrero o marzo, que es donde toma real posesión. Aparentemente lo acusan de una desaparición en enero de 77, cuando no estaba ni cerca. Pero bueno, el problema fue que, y esto me hago cargo yo personalmente, acá hay juicios que son hereditarios. Fueron falleciendo los superiores de él, y bueno, y después le cayó a él. Después que falleció el jefe de él, le cayó este juicio en el año 2009. Pero bueno. Sí, después de la operación Rosario tuvo una trayectoria muy importante. Estábamos recordando recién con Farinera al general Fernández Torres. Así es. Sí. Que fue aquel que con toda inteligencia se negó a tirar a los paracaidistas en Malvinas. Dijo, si quieren voy yo solo y me tiro para que no crean que es por miedo, pero yo no voy a tirar a mi brigada a una cuestión que era totalmente inútil y un sacrificio que no sirvió para nada. Justamente él lo precedió a Fernández Torres, estamos hablando de Busser, como jefe de Estado Mayor conjunto. O sea que llegó a uno de los más altos cargos de su fuerza, como infante de Marina, de esta promoción 78, sí. Y lo recordamos hoy a 7 años de su fallecimiento. Y recordemos que, bueno, dicho por no por mí, que soy un humilde civil, pero está considerada una de las operaciones, la Operación Rosario, más extraordinaria de la historia, ¿no es cierto? Porque recuperaba un territorio ocupado por el enemigo sin producir bajas a los mismos, es realmente un hecho que se estudia, creo yo, por lo que he escuchado a muchos militares acá en la radio. No, sí, yo se lo puedo garantizar, yo que he viajado a Londres, he viajado a Estados Unidos. Es una operación que se estudia en las escuelas de Estado Mayor. Perdón, otra cosa más. Sí, señor. Señoras y señores, los que nos quieren escuchar, no se olviden que estamos en la AM610. Claro, falta Polo y nadie da los caminitos para los tronamentos. Yo estaba mirando y dije, bueno, voy a interrumpir de vuelta. Radio AM610, General San Martín, la buena radio. Si quieren escucharlo por internet, www.radioam610.com.ar. Si nos quieren seguir por Facebook, Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, lo pone en lupita ahí arriba a la derecha, como dice Don Polo. Y si es uno de esos valientes extremos, llama por teléfono al 4755-0479 o al 4755-9062. Repítame, por favor, hacia nosotros. Repito para la señora que pueda tomar lápiz y papel. Acá tengo una lapicera. 4755-0479. Ajá. O 4755-9062. Bueno. Como dice el amigo Polo, este es un programa donde nosotros resaltamos la virtud de Malvinas, resaltamos que son nuestros territorios, resaltamos que fueron usurpados 2 veces, y con eso todo el que quiera acompañarnos con su palabra, sobre todo el aliento a nuestros veteranos que están olvidados al Estado durante 37 años, estamos agradecidos. Señor presidente, le quería comentar, y aprovechando que hay dos veteranos de Guerra de Malvinas, que en los días 19, 20 y 21 de septiembre se llevó a cabo el Encuentro Latinoamericano de Veteranos de Guerra, creo que por miembros argentinos, ecuatorianos y peruanos. No sé si hubo de otro país. Y la primera jornada del día 19 se hizo en los cuarteles del glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo de General San Martín. Y los otros dos días se llevaron a cabo en nuestro querido Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina, donde tenemos grandes amigos y donde hemos hecho, creo que más de dos veces, la entrega de estatuillas y compartimos gratos momentos con ellos. ¿Por casualidad estuvieron allí, Fernando? No. No, yo sí. Estaba fuera de Buenos Aires. ¿Usted estuvo? Estuve en la apertura, en Granaderos. Hemos sido invitados por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina. Obviamente no estuvimos en las charlas, no nos corresponde, no somos veteranos. Claro, sí, también. En las charlas, el... ¿Había más países que estos tres que yo mencioné? No, básicamente estaba Perú, estaba Ecuador y estaba Argentina. Ajá. Si mal no recuerdo, habría una delegación de Bolivia. Ajá. Bueno, sería bueno ahora, que algún veterano nos escribiera o nos llamara para hacernos algún comentario sobre esto. Y te comento, estuvieron en el acto inaugural, desfilaron las delegaciones extranjeras, siendo hecho el cordón de honor por los veteranos argentinos que nos desfilaron en ese momento, y después se hizo una pequeña conferencia, se nos llevó a que recorrieran las instalaciones del Regimiento Granadero, el museo, sí, las instalaciones, y bueno, nosotros después nos retiramos como corresponde, porque ya... Claro, lo suyo era protocolar, como... presidente a cargo de la comisión. Protocolarmente invitado. Claro, quisiéramos que algún veterano nos comente de qué se trató, qué pasó, si hubo algo interesante, ¿no es cierto? Sí. Y para terminar un poco estos comentarios, les quiero decir que en el día de hoy y hasta el 12, en Bahía Blanca, se llevan a cabo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para Veteranos de Guerra de Malvinas, y está anunciada la presencia de más de 1.500 veteranos en estos Juegos. Si alguno está participando y a la vez escuchando este programa sabe algo más, también esperamos, sería interesante saber, y en el próximo programa también iremos viendo cómo evolucionan, qué deportes se están practicando y quién está ganando, qué veterano está ganando las distintas pruebas. Bueno, vamos a lo nuestro, señor Matías, usted que... Bueno, Ernesto. Invitó. Estuvimos la semana pasada, no, hace dos semanas, ¿no? ¿Cuándo fue que...? Claro, yo con esto de haber estado ausente me pierdo un poco. Hace unas cuantas semanas, entonces. ¿A quién? Al que fuera auxiliar logístico del Regimiento 4. El entonces subteniente en comisión Torán. Ricardo Torán. ¿Y él nos hablaba de quién todo el tiempo? Que le había enseñado un montón. Que tenía un jefe. Un poco estricto, digamos, pero buena persona, el entonces Capitán Farinela. Ajá. Y ahí al toque lo hablé con Jorge y le dije, conseguime el número, vamos a invitarlo. Y acá lo tenemos. Gracias Farinela por venir y por estar. Bueno, quisiera que nos contara un poco cómo fue que lo designaron logístico en un regimiento tan glorioso como el 4 para ir a Malvinas. Si ustedes me permiten, como es la primera vez que vengo a este hermoso lugar, quisiera comenzar rindiéndole un homenaje a José Hernández, que era de estos pagos. Uh-huh. Y recordando aquellos versos que dicen: vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añude y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Exactamente. Bueno, sí, era acá de San Martín, uh-huh. José Hernández. Bueno, yo fui designado logístico un año antes, del 82. El primer año, estuve 4 años en Montecaseros. Mi primer año estuve como jefe de una subunidad donde tuve algunas desgracias, dentro de ellas recibir algunos subtenientes que me costaron sangre, sudor y lágrimas. Uno de ellos, hoy tengo que pegar las manos porque es coronel. La vuelta de la vida. Sí. La vuelta de la vida. Bueno. Hasta tenemos el primer nombre igual, así que cuidado. Tocayo. El santo que nos... Luego pasé en mi segundo año en el 4, como S4, como logístico, y ya fui a Malvinas en el segundo año de logístico, y cuando regresamos, el nuevo jefe de unidad, que era en ese momento el teniente coronel Rearte, ya fallecido, sí, me pide permanecer un año más, un cuarto año. Y bueno, yo en realidad, con muy buen gusto, me quedé ahí. A la vuelta de la vida, el Rearte fue jefe de la Casa Militar. Al gobierno de Menem, me acuerdo. Así es. Creo que era riojano o catamarqueño. Era riojano. Era riojano, sí, ¿no? Sí, sí. Y me llevó a mí como secretario de la... a la Casa Militar. Bueno, yo tengo... pasé en mi carrera militar por el Regimiento de Patricios. Creí cuando me fui de ahí que tenía íntimamente como coronada las ciertas expectativas militares. Creí. Pero fueron altamente superadas cuando estuve en el 4. Y podría decir que todas mis aspiraciones íntimas militares fueron consumadas como logístico en el 4. Y que traté después de volcarlas en algunas páginas, no solamente por la experiencia, que me parecía que era importante rescatar, porque era... costó mucho, muchas experiencias costaron vidas, en aciertos y en errores, sino también que fueron escritas en defensa del honor de los veteranos, porque el gobierno que vino después del proceso militar, que fue el gobierno de Alfonsín, junto con la gran mayoría de la clase dirigente, hizo un, digamos, un lavarse las manos, como si el problema había sido exclusivamente un problema militar, y los militares éramos los responsables de la derrota, y además de una derrota deshonrosa. Bueno, para salir contra toda esa miseria intelectual y espiritual de esa clase dirigente, yo, a mi manera, traté de volcarlo en unas páginas, de modo que entendía que era simplemente contándole, dirigiéndome a los conciudadanos, haciéndole fuerza por contarles lo que había vivido y lo que habían vivido quienes me rodearon. Sin grandilocuencia, yo no soy escritor, he hecho el esfuerzo para plasmarlo en el papel, pero las motivaciones fueron esas: rendir un homenaje, defender nuestro honor, el mío también, y el de soldados, suboficiales y oficiales. Y también, sería injusto si no lo digo, hacer alguna crítica, sin necesidad de señalar con el dedo, a cierta dirigencia militar de la época. Motivo por el cual yo comienzo mi libro con una cita de un general inglés, Sir Francis Tucker. Sir Francis Tucker estuvo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y fue comandante de la Cuarta División, que operó en África y operó en Italia, y fue un gran estudioso, un intelectual de la profesión militar, con varios libros publicados. Y una de sus frases, yo la pongo al comenzar el libro, que exactamente dice así: si los preliminares son acertados, la batalla será fácil. Y en esto estoy entrando en los problemas logísticos de la guerra. Exacto, qué bien, sí, claro. Bueno. Ahora, el título del libro, no sé si tiene algo que ver con MacArthur, que fue lo primero que me saltó a mí cuando lo escuché, el famoso We Shall Return. Bueno, no tiene que ver con él en realidad, porque si cada uno que pone un título luego queda, digamos, en el bronce y no se lo puede usar, estamos en el horno. Claro, lo que pasa es que fue una frase tan importante, sí, en aquel momento. Esto, que quedó grabada en la historia. Una palabra sencilla, pero sí, pero que tiene un valor potentísimo, ¿no? Sí, a mí no se me escapó aquello de MacArthur. Potentísimo. Y alguien por ahí me lo dijo. Y yo dije, no tiene nada que ver. Esto es, resume este término, lo con el corazón de los argentinos, no solamente de los veteranos, sino de los argentinos, está latiendo. Sí, sí, obvio. Porque usted está haciendo esto acá en la radio y demás, y este título a usted lo comprende perfectamente. A usted, a él y a tantos otros. Hasta sería un lindo título para el programa. ¿Podríamos mostrarle la tapa del libro? Y ya que estamos hablando del título, y mostramos la tapa del libro para aquellos que lo estén viendo por Facebook, vemos que hay un arco de triunfo. Sí, ya. El primer, debe tener alguna explicación también. El primer monumento que se hizo en nuestro país después de Malvinas fue en el año 1982. Lo hizo el gobernador de la provincia de Corrientes, que era el general Pita. Uh-huh. Al lado del templete de Sapeyú, el templete son los restos de la casa de San Martín. Al lado, el general, el gobierno correntino hizo construir este arco que tiene 12 metros de altura, y en el mismo año 82 se hizo una formación para inaugurarlo. Y este arco trunco, el mensaje que da para la posteridad es que el país tiene un conflicto pendiente que va a unir el arco trunco el día que vuelva a la soberanía nacional las Malvinas. Y a mí, para mí fue todo un mensaje. Eso. No solamente fue un mensaje, traté de hacerlo conocer en la medida de mis posibilidades. Siendo jefe de operaciones del 25, después, en la entrada de la ciudad de Colonia Sarmiento, con los veteranos de Malvinas que viven en ese lugar, hicimos este monumento al 30% en escala. Hoy, en la entrada de la ciudad, y ahí está ese monumento. Se hacen los actos. Veo que al costado, la verdad que no reparé en los detalles, que está la República Argentina en un lado, sí, y las Islas Malvinas en el otro. Sí. Ajá. Y esta lámpara votiva, cuando hicimos aquel monumento en Colonia Sarmiento, yo en ese momento inicié un museo del 25, el Museo de Malvinas, por lo menos que no había, siendo jefe de unidad en ese momento el teniente coronel Lucena. Hice hacer una réplica de la lámpara votiva que está en la entrada de la Catedral de Buenos Aires. Mm. Esa es la lámpara votiva que está en ese monumento ahora. ¿Y este monumento que está en la tapa es el de Corrientes o es el del 25? No, este es el de Corrientes. El de Corrientes. Yo me apropié, digamos. Sí, porque la verdad que no lo conocía. Bueno, acá en Campo de Mayo, frente a la Escuela de Infantería, sí, hay uno. Ah, tienes razón. Ahí sí. Y después, en el 4, en, digamos, donde están los el monumento a Malvinas en el Regimiento 4, hicieron uno un poco más chico. También está ahí. También creo que está en otros lugares. Yo, digamos, escribía cuando podía que debía convertirse algo en un monumento nacional que nos involucra a todos. De todos modos, hay por todos lados monumentos hoy, mojones, que así como nos pasó a nosotros, que nuestros maestros, nuestros padres, nuestros abuelos nos fueron hablando despacito, fueron metiendo la semillita del patrimonio de Malvinas en nuestro corazón, es lo que creo que hay que continuar haciendo, y entiendo que es perfectamente y maravillosamente lo que hacen ustedes y tantas otras FM. Entonces los ingleses no van a poder dormir tranquilos, ellos tienen que saber eso. Bueno, así es la gotita, ¿no? Así es. Nosotros siempre recordamos cuando a la madre Teresa alguien le reclamó si no le parecía un poco limitado lo que ella hacía, porque tenía 100 chicos nada más, y con 100 chicos ella pensaba salvar a toda la, ¿no? Como un granito de arena en un desierto, dijo, sí. Le preguntó, este es mi granito de arena, ¿cuál es el tuyo? Como diciendo, si todos reproducimos esto, ¿no? Y yo muchas veces cuando hacemos los actos y demás, siempre digo lo mismo, cada acto, cada programa de radio, cada presencia suya acá en este momento es un pequeño combate, una escaramuza, un combate de encuentro, lo que usted quiera, pero es una acción más pacífica, podríamos decir, por la recuperación de nuestras islas, para volver. Esta frase ahora me ha impactado mucho y me va a quedar en el corazón. Bueno, yo coincido plenamente, y la invitación de ustedes para mí no es simplemente una invitación más que voy desaprensivamente. Yo para venir acá, primero repasé y refresqué algunas cuestiones de Malvinas, porque para mí es un compromiso de honor, como lo es para ustedes y como es para el resto de los ciudadanos, porque además la gran mayoría del pueblo argentino realmente se sumó a este reclamo allá con la dictadura y a lo largo. Lo que pasa es que hay toda un poder que se mueve en nuestro país y que maneja los medios y tiene el micrófono, donde nos hace creer de que son cuatro gatos locos los que vino. Los medios de incomunicación social, claro, diría. Bueno, no todos, está la buena radio que no es así. Claro. Por supuesto. Nosotros acá en el programa hemos siempre ponderado a aquellos que no son los que están brillando más en el bronce, porque entendemos que han hecho un trabajo muy sacrificado y que a veces el reconocimiento así general se lo lleva el del acto heroico, ¿no es cierto?, el del acto del combate. Y sin embargo, hemos recibido, por ejemplo, a muchos civiles, gente del Escuadrón Fénix, los que estuvieron en la Marina Mercante, y dentro de la fuerza en sí, a los que estuvieron en lugares, y ya les digo, de no mucho brillo, pero sí de un trabajo inconmensurable. Y la logística, que digamos, pareciera que está un poco a la saga de lo que es las operaciones, ha sido fundamental en Malvinas, por su presencia y por su ausencia. Y siempre hemos hablado de aquel oficial subteniente de intendencia, que mientras el subteniente de infantería o el de caballería con su panar o de las otras armas estaba en el Pozo de Zorro tratando de complementar su preparación para el combate, pero estaba de alguna manera esperando, mientras que el logístico no pudo esperar nunca porque tuvo que estar haciendo siempre. Y eso es lo que queremos que nos cuente. Bueno, yo sí, antes de entrar en los detalles le traje. En realidad creí que el joven era el único. Sí, yo lo tengo que dejar a él, le tengo que dar más espacio. No, porque a veces yo me entusiasmo y me olvido que él es el que ha preparado bajé la. Bajé de Facebook para dejarlo a ustedes. Ajá. Esto que dice: la guerra no es solo tirarle al enemigo. Bueno, les dejo el programa a ustedes. Yo me pongo a tomar mate y a escuchar. Ahí está. Bueno, adelante. Yo con gran sorpresa y agrado, navegando un poco por Facebook y además tratando de escribir y también defender otros principios que me parecen esenciales, como el tema del aborto, no el aborto, defender el aborto, sino defender a las vidas, las dos vidas. Bueno, dentro de eso un día me encuentro con algo que el título le pertenece a este grupo también, que decía: la guerra no es solo tirarla al enemigo. Y que define también, es un grupo de personas, de civiles, amantes de lo nuestro, que se ha dedicado a estudiar los problemas logísticos de la guerra de Malvinas. y evidentemente lo han hecho con, lo hacen con mucha profundidad, con mucha, con la mayor objetividad posible. Entonces encuentro que ellos usaban este libro mío, Volveremos, como uno de los elementos de análisis. Así que yo bajé lo que es, algo de lo que han publicado, juntamente con algunos comentarios que están ahí, que después ustedes verán con tranquilidad, y que son, ya le digo, precisamente, yo me comuniqué con ellos, me pareció maravilloso. ¿Y quiénes son ellos? Este es un grupo. Bueno, ya después le doy adelante. Sí, bueno, ustedes sigan adelante con el tema porque es apasionante. Así que sigan adelante. Yo con lo que usted decía con su introducción, he tratado de graficar para la gente lo que es una unidad de combate. Uh-huh. Y luego invitándola a pensar en lo que es un reloj. Cuando usted mira el reloj, por lo menos los antiguos que tenían agujitas, usted mira la hora y se lucen, para darle la hora, se lucen las agujas. Pero detrás de esas agujas hay todo un mecanismo complejo que permite que alguien se luzca, que son las agujitas. La unidad de combate lo mismo. El subteniente que está como jefe de sección, y que es lo que usted decía, se luce, tiene por detrás todo un aparato de relojería, que es toda la logística, principalmente, que le permite o le facilita que él haga su tarea. Ahora, en la guerra de Malvinas, el subteniente de intendencia no estaba allá en la Loma del Peludo. El subteniente de intendencia estaba a 200 metros o a 100 metros del subteniente jefe de sección, en primera línea. Entonces, el subteniente Torán, hoy coronel retirado, el subteniente del Pierre, hoy coronel retirado también, que era el de intendencia, no estaban cumpliendo sus tareas allá a un kilómetro. Las estaban cumpliendo en el mismo cerro y a 200 metros de la primera línea, y cumplían su misión mientras el subteniente de infantería estaba en el pozo de Zorro cumpliendo su misión, porque esa era. El otro tenía que moverse mañana, tarde y noche, porque él no tenía descanso y porque sus abastecimientos eran indispensables. Entonces, acá hay uno de los análisis sobre los problemas logísticos. Si ustedes quieren interrumpirme y preguntarme algo puntual. Sí, no tiene que decir nada acá mi compañero, bueno, porque eres un interrumpidor profesional. Si ustedes quieren, yo hago una síntesis rápida de la actividad logística. Adelante. Bueno. El programa es suyo y queremos escucharlo porque apasiona este tema. Adelante. Bueno, nosotros nos enteramos el 2 de abril que se habían tomado las Malvinas, como toda la masa de los argentinos. Ajá. Y el 11 de abril. Del 2 al 11 tuvimos el tiempo para poner el resto de la unidad en pie de guerra y comenzar la marcha hacia Malvinas, desde Monte Caseros a Río Gallegos. Yo salí el día 11 de abril con 70 vehículos, que era todo el tren de combate, quiere decir que llevaba toda la carga del regimiento, hacia Río Gallegos. El resto de la unidad, el personal, se desplazó por modo aéreo, básicamente. Yo tardé 15 días sobre la ruta para llegar a Río Gallegos con 70 vehículos, y antes de salir tuvimos necesidad de prácticamente lo que para San Martín habrá sido allá en Mendoza la movilización, digamos, la nación en armas. Esto fue algo similar. Nos diferencia el tiempo. pero la ciudad de Montecaseros estuvo a disposición, no nuestra personal, militar, estuvo a disposición de la causa. La escuela técnica le hicimos fabricar protectores a los vehículos, los ferrocarriles fabricando lanzas para remolque de vehículos, los carpinteros haciendo baranda para nuevos acoplados porque los nuestros no alcanzaban para transportar toda la carga, los grupos de las comparsas haciendo en tela los protectores para las luces de oscurecimiento de los vehículos. Bueno, y así una cantidad de cosas que en esos 9 días se hicieron sin interrupción de ninguna especie, del 2 al 11, mañana, tarde y noche. Y así salió la unidad. ¿Le puedo interrumpir un minuto entonces? Sí. Hay que aclarar a la que está escuchando, por ahí no lo dijo, ¿no?, que nosotros hasta este momento íbamos a un empleo territorial al sur de Río Gallegos, con lo cual podría haber sido una preparación quizás hasta no tan detallada como la que está contando acá el tendrón Farinella, sabiendo que no cruzábamos. Era distinto de haberle dicho al 4, va a la guerra, va a la guerra. Sin embargo, la preparación que hizo el 4 para ir a un lugar continental fue casi... no hubiera variado en nada si no hubieran dicho cruzamos a las Malvinas, pues la realidad era esa. Nosotros íbamos a Río Gallegos, a mitad del camino. Si no sería lo lógico, pero sería lo que corresponde, digamos, ¿no? Uno tiene que ir como que va a la guerra. Yo no hice la parte logística, pero me acuerdo cosas que preparé para la funda, las bases y demás, como si íbamos a la guerra, pero íbamos en realidad a San Julián, a parte continental. Cruzamos a Malvinas y la preparación, esa preparación logística que casi se acaba ya el 9 de abril, el 11 de abril, que parte el regimiento... no sé si fue ideal, pero fue tan... No, pero yo creo que llevamos 500, ¿cuántos? 250. 250, me quedé el 5, que era el... hemos visto que hubo dos concepciones. Una, la que usted dice, que es la que corresponde, y que lo felicito que haya tenido esa concepción, gracias al aporte acá, Pastor, y lo que ha dicho, porque otros no fueron con esa mentalidad. Fueron pensando que iban a ocupar el lugar y hasta llevaron el sable de ceremonial o llevaron otras cosas y se olvidaron de llevar los tapabocas para los fusiles que no había, ¿no es cierto? Así que realmente, bueno, es meritorio lo que el aporte. Y no solo eso, si no me equivoco, no sé si fue el único o por ahí no, pero el Regimiento 4 fue el único que pudo llevar leña cortada. ¿Fue así? ¿Llevar qué? Leña cortada. Sí, sí. Bueno, yo... Nosotros en ese viaje hacia ese desplazamiento con los 70 vehículos que descubrían 6 kilómetros sobre la ruta, yo tenía un escalón adelantado que le iba anticipando para que esperara con el rancho, con la comida, donde calculaba que íbamos, hasta dónde íbamos a llegar. Marchábamos a 40 kilómetros por hora porque los vehículos más lerdos iban a la cabeza. La cabeza iba a 40, la cola más o menos iba a 60-70. Así era eso. Y había que permitir que los vehículos civiles pudieran ir pasándonos entre vehículo y vehículo. Bueno, pasamos por varias localidades y en más de una tuvimos que hacer un alto, improvisar una formación e improvisar unas palabras para satisfacer el fervor patriótico de la ciudadanía. Me acuerdo, por ejemplo, un lugar acá cercano, Coronel Suárez. En Coronel Suárez ahí hay algo relacionado con Torán. Torán se juntaba conmigo todas las tardes en el desplazamiento y yo le hacía llevar un diario de guerra, donde pretendía no solamente narrar lo que iba sucediendo, sino ir sacando un montón de experiencias para que fueran utilizadas a posteriori. Cuando llegamos a el primer tramo, lo hicimos hasta Río Colorado sobre tren, que ahí terminan las vías, terminaban en ese momento, y de ahí por ruta 3 hasta Río Gallegos. Y en Comodoro, en Coronel Suárez, nos esperaba una multitud con choripán, con todo. Entonces yo me acuerdo que también usamos las palabras, dijimos ahí continuamos la marcha, y una chica corría al lado de la ventanilla del tren y estaba Toral sentado frente a mí, y la chica le entregaba su reloj, le estiraba la mano adentro y Toral agarraba el reloj y me miraba y se lo devolvía, y así tres o cuatro veces hasta que el tren fue cada vez más rápido, mayor velocidad, y la chica terminó con el reloj en la mano. Y me acuerdo que una mujer grande gritaba: los esperamos a la vuelta, las chicas van a estar esperándolo. O sea, esto fue una gesta del pueblo argentino, eso es lo que quiero remarcar. Esto no fue una gesta exclusivamente militar, esto fue una gesta donde la ciudadanía abrazó a sus fuerzas armadas. Y yo me quedo también con una figura que hizo usted, que me despertó también una cosa, cuando habla de San Martín. Entonces empecé a comparar, claro, San Martín tiene que haber hecho también un trabajo logístico importante, que quizá yo como civil nunca le di importancia, nunca me fijé, nunca me puse a pensar el trabajo que hizo San Martín con el mismo trabajo que hicieron ustedes, que es todo, ver lo que es el trabajo logístico en realidad, ¿no? Es la figura más representativa, ¿no? Todo el preparativo, toda la... Bueno, cuando pasamos por Sierra Grande, lo mismo, nos esperaba la ciudad al costado de la ruta. Y en ese momento yo llevaba, ya había tenido dos vuelcos de vehículo, porque venía el conductor y un ayudante, un acompañante. A 40 kilómetros se hacía pesado. Ah, bueno, imagínate. Así que habían volcado dos vehículos, yo dejé los internados en distintos lugares a los accidentados, nadie falleció. En Sierra Grande nos esperaba la gente ahí, yo llevaba 15 vehículos de remolque, con esas lanzas que habían preparado el personal de ferrocarril allá en Monte Casero. Así que le pedí a todos los mecánicos y electricistas que había en Sierra Grande que se agruparan, y eligieron un taller mecánico y un taller de electricidad. Yo dejé mis mecánicos y mis electricistas con ellos, más los 15 vehículos, y el dueño del depósito, del negocio de repuesto, me llama y me dice: venga capitán, esta es la casa mía de repuesto, está abierta, use lo que necesita. Bueno, así. Yo seguí la marcha. Al otro día me alcanzó esa...